Mal otra vez, llego tarde a lo nuestro. Siempre voy presto, pero otro tren que perdí. Llego con 10, solo con 10 de demora. Llegamos ahora, pero 10 años mal. Y es que esto se me da fatal. Hacerla. Al final me dices que 100 canciones ya han escrito ya, y como no pretendo ser nada especial, te digo y ya está, apunta una más. Thank you.